aunque les pesa mucho. Segundo, el libro de Deuteronomio dice, nos muestra que se puede conocer a Dios, que Dios se comunica con su pueblo. Parten una zarza ardiendo, milagroso. Habla con Moisés, le da las tablas, le da los mandamientos. Se puede conocer a Dios. Dios no es un ser abstracto, no es la energía que mueve, no es esa, el supremo arquitecto, como dicen muchos, etc. Dios se puede comunicar con uno. Uno lo puede tocar, lo puede ver, lo puede oír. Lo crea usted o no lo crea, ese otro cuento, pero Dios es real. Y Dios se comunica, y Dios siempre se ha querido comunicar con el hombre. Siempre. Envió a Jesús, envió a los profetas, tiene su palabra, envía a hombres y mujeres hoy día llenas del Espíritu Santo que hablan con Dios y le dicen. Ahora nosotros tenemos que discernir si es o no es, pero Dios se quiere comunicar. Ay, me da pena gente que sigue a unos dioses que son inalcanzables. O gente que tienen que hacer unos tremendos sacrificios o una serie de mantras, rituales, etcétera, para acercarse a Dios. Tienen que estar bajo un cierto ambiente, etcétera, un montón de cosas. Oye, uno puede ir a Dios y hablar con Él y conversar con Él y Dios le responde. Dios se manifiesta y Él está interesado siempre en ponerse en contacto con el hombre. Y ya lo hizo acá y lo sigue haciendo. Además, tercera cosa, Dios es espíritu y nadie más. Esto puede parecer rápido, pero no se puede hacer imagen uno. No se puede, por más que uno quiera, no se puede. No tiene forma, o sea, no tiene una forma, no está amarrado a una forma. Cada uno ha aferrado a sus dioses, producto de toda una historia, los modelan y los destruyen. El profeta Eduardo Gatti hace 40 años, blobs, ¿ya? Los modelamos y los destruimos según lo que nosotros creemos, pero a Dios no lo podemos ni modelar, ni destruir, ni darle una cierta imagen. Dios supera todo eso, todo. Además, Dios controla tanto la historia como la naturaleza. ¿Qué otra cosa muestra el libro de Deuteronomio? Que existe la posibilidad de tener una vida ordenada y feliz delante de Dios. Este libro muestra que hay un, se insiste, en que hay un balance entre la justicia, lealtad a las normas de Dios, y lo bueno. O sea, podemos, si seguimos la ley de Dios, nos va a ir bien. Aunque en algunos momentos podamos ver que la cosa no está muy bien, pero es que Dios ve el producto final. Cuando no nos va muy bien y creemos que estamos siguiendo la voluntad de Dios, tenemos que pedir al Señor que nos dé fuerza para resistir. Pero además, y finalmente, Deuteronomio es firmemente un libro sobre la gracia de Dios. Este libro acentúa el hecho de que Israel debe toda su existencia a Dios porque Él los sacó de Egipto, los llevó a una tierra donde fueron bendecidos, los protegió, los cuidó, los alimentó sobrenaturalmente. ¿No ha sucedido eso con cada uno de nosotros? Dios nos sacó, nos rescató, nos liberó, nos defiende, nos da de comer, nos lleva adelante, está preocupado las 24 horas del día de cada uno de nosotros. Dios, somos lo que somos única y exclusivamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la compasión de Dios. No tenemos ningún mérito, no hemos hecho ningún mérito, pero simplemente porque a Dios le plació amarte, le plació amarme y Él tiene su gracia. Somos producto de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Él no tenía ninguna obligación de amar al ser humano. No tenía ninguna obligación de amar a la humanidad. Pero lo escogió amarlo. Y en la persona de Jesucristo manifestó ese amor. Hermano, este libro de Deuteronomio, así como nuestra vida, es un libro sobre la gracia de Dios. Todo lo que somos, y por favor no lo olvide, todo lo que usted es en su vida. Algunos podrán decir, oh, qué limitado. Algunos podrán decir, pero ¿cómo eso ya es como? Miren, no me interesa lo que piensen. Uno es lo que es gracias a Dios. Gracias a Dios. No existe nada más. Mucha gente dice, Dios es más real que verlo a usted. Y es así. Hay que atreverse simplemente a verlo. La teología de Deuteronomio es pertinente para nosotros los cristianos modernos. Los cristianos se consideran a sí mismos como el pueblo escogido por Dios, aunque de una manera algo diferente a la del antiguo Israel. Desde que Jesús vino, el pueblo de Dios es internacional. Vive ahora bajo diferentes sistemas políticos y busca activamente extender el reino de Dios en todo el mundo. Y por supuesto, ya no hacen sacrificios para expiar el pecado. Este libro enseña en cuanto a la gracia de Dios al hacernos suyos, así como la necesidad que tenemos de responder a Él con todo el corazón en amor y obediencia. Si Dios nos ha amado como nos amó, si Dios nos cuida como nos cuida, si Dios envió a Jesucristo, si Él cumple su pacto, nuestro deber y obligación es responder con todo el corazón a Dios. Con todo el corazón a Dios. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del pacto. A nosotros también Dios ha dado a conocer, aunque ahora en la persona de Cristo. Y Él es ahora el lugar donde nos encontramos con Dios. El nuestro es un nuevo pacto en Cristo, en el cual, aunque moralmente débiles, tal cual como lo fue Israel, somos capacitados para permanecer fieles. Nosotros somos débiles, pero Dios dice, se glorifica en la debilidad. Se glorifica en la debilidad. Dios lo hace. Entonces, ya ahora, las bendiciones que aparecen en el libro de Deuteronomio, que en ese momento eran físicas o eran materiales, ahora ya no solo son materiales, sino que son espirituales. Y nosotros sabemos que si hoy día pasa algo y uno parte, va a partir a la presencia de Dios. Y para algunos eso puede ser poco, pero para mí es lo máximo. Uno sabe a dónde va. Después vamos a ver el capítulo 4 de Deuteronomio. Pero esto es necesario decirlo y hablarlo antes de llegar al Sermón del Monte. Porque la conclusión es la misma. Jesús dice lo mismo que dijo Moisés. Estas son las palabras de Dios. Si ustedes las oyen y las ponen en práctica, van a ser felices. Si ustedes las ponen en práctica, van a hacer la voluntad de Dios. Si ustedes las obedecen y las ponen en práctica, van a ser hijos de Dios. Y hoy día siguen siendo las mismas palabras. Pero esto viene ¿desde cuándo? De hace miles de años. De hace miles de años. Hermano, como digo, de todas las cosas que han pasado en este tiempo, acá está todo lo que tenemos. Cuando venga un terremoto a nuestra vida, hermano, cuando venga un tsunami a nuestra vida, no le vamos a poder echar la culpa a Dios de que no nos advirtió, no nos dijo, o que nosotros no sabíamos. Por supuesto que si alguien es nuevo en las cosas de Dios, por supuesto que Dios lo va a entender. Pero yo, que vamos a cumplir 30 años ya de que conocemos al Señor, o muchos que llevamos tanto tiempo, no tenemos excusa. Porque Dios nos dejó su palabra y es nuestro deber saber lo que dice acá. Seguimos el próximo sábado, pero vamos a orar al Señor. Padre, en este libro de Deuteronomio, Señor, tú nos muestras tu gracia. Nos muestras que tú dejaste tu palabra para que nosotros pudiéramos vivir de manera ordenada y feliz delante tuyo. Este libro de Deuteronomio también nos muestra que desde siempre tú quisiste comunicarte con el ser humano, que no eres un Dios lejano, que no eres un Dios insensible, que no eres un Dios que quedó por ahí y se deleita con que a su pueblo le vaya mal. No es así. Se te puede conocer, Dios. Se puede vivir bajo tus principios hoy día. Señor, ayúdanos y danos la fuerza para vivir de acuerdo a tus principios hoy. Este es el tiempo que nos tocó vivir. Para mí es el mejor tiempo. Yo no añoro ni los tiempos pasados y tampoco me pongo en situaciones teóricas. Este es el tiempo que me tocó vivir y para mí es el mejor tiempo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Este es el tiempo en que la tecnología ha avanzado como nunca antes lo habíamos previsto. Y tenemos una cantidad de cosas a nuestra mano. Pero hoy día, Señor, nosotros debemos guardar tu palabra y darte a conocer a ti, Señor, en esta maraña que hay de dioses, de espíritus, de religiones, de tantas cosas, Señor. Desgraciadamente, con una tragedia como la que nos ha sucedido, ha quedado de manifiesto una vez más la necesidad tremenda que hay en el ser humano de conocerte. Ha quedado una vez más de manifiesto que a veces es mucho más importante que dar una bolsa con alimento, aunque hay que hacerlo, por supuesto, un abrazo, una sonrisa, un estar ahí, un poner el hombro. Porque hay algo que tú pusiste en el corazón del ser humano, hay algo que tú pusiste en el corazón del hombre, hay algo que tú pusiste al crearnos, Señor. No somos producto de la evolución, no somos producto de un azar ni de un accidente del destino. Existe mucha más evidencia de que tú nos creaste, Dios, a que hemos evolucionado, aunque la gente nos quiera hacer creer lo contrario. Hoy día más que nunca la gente te necesita. Tenemos tu palabra y nosotros somos los que debemos llevar, todos los creyentes de la tierra, al decir nosotros no me estoy refiriendo a esta congregación, todos los creyentes de la tierra tenemos que llevar tu palabra, tu consuelo, tu paz, tu alivio, Señor, a esa gente que tanto sufre. No tenemos excusa. Está escrito cómo tenemos que andar delante de ti. Ayúdanos, Señor. Es un tiempo difícil y complicado con mucha distracción. Mucha distracción. Y lo que más quiere en este momento el enemigo es distraernos. Pero lo principal eres tú. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia. Gracias por habernos rescatado, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias porque pusiste en nuestro corazón un sello que nos hace amarnos con todos los creyentes de la tierra y amarte a ti, Señor. Ayúdanos, guárdanos de todo, Señor. Dejamos nuestras vidas en ti una vez más. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Vamos a seguir la próxima semana, ¿ya? No quiero extenderme más. Igual 45 minutos, entonces es mucho ya. Pero lea Deuteronomio 4 esta semana, porque vamos a desglosar un poquito las ideas principales, nada más, pero vuelva a leerlo porque yo sé que el Señor algunas cosas le va a mostrar ahí y que la va a poder poner en práctica.